perfecto que brillaba por encima del sol. Pero así con todos mis defectos, siempre superarte, amor. Atrévete a dejarme, deja la amenaza para alguien que no se dé valor. Atrévete a dejarme, porque en unos días vuelva llorando, suplicando amor. Atrévete, atrévete, pa' que se muera tu alma de dolor. Atrévete, atrévete, pa' que tu cuerpo te ruegue que yo le haga el amor. No fui el primero en tu vida, pero sí fue el más apuesto. Pero sané tus heridas y en la timida, mami, fui tu maestro. Tengo la forma pa' enamorarte, soy el que te quita el antojo. Te hablo al oído y te brillan los ojos. Y ahora tú me dices que no puedes conmigo, que por mis actitudes lo nuestro está perdido. Que me falta carácter, que me ha vuelto un castigo, y que me falta mucho para ser tu marido. Atrévete a dejarme, deja la amenaza para alguien que no se dé valor. Atrévete a dejarme, pa' que vuelva un día llorando, suplicando amor. Atrévete, atrévete, pa' que se muera tu alma de dolor. Atrévete, atrévete, pa' que tu cuerpo te ruegue que yo la haga el amor. Encima del sol, pero sí con todos mis defectos, siempre supe darte amor. Atrévete a dejar.